Hey, estrictamente desde Honduras, Real Daddy C. Estas letras son dedicadas para el punk ass nigga The Phantom. ¿Qué? ¿Creíste que no te iba a tirar? Idiota, los raperos nacen, no se hacen. Y los pendejos como vos se encuentran y de toda clase. ADP. Word up. Honduras. Danny on the beat. Nigga. Fuck this shit. Ey, le saco filo a mi lápiz sobre este papel. Desangra el alfabeto que es mi amigo fiel. La A, la Z, la coma, el punto. Me están diciendo que empezó este asunto. Para empezar, Honduras se respeta. Tengo mi arsenal escrito en la libreta. Me acompaña un bolígrafo, un lápiz y un papiro. La prosa exquisita que saca suspiros. Yo soy un tipo que masacra la competencia y los destruye. Vamos a ver, ¿quién es quién? Escribiendo versos que influyen. Mientras esté posicionado en mi país, no es cualquier imbécil que habla de mí. Un tipo extranjero que dice ser rapero, que tiene una pinta de por diosero. Se lo aclaré a tu gente, a tu país entero, que este día yo vería a los morteros. Dinamita lirical procedente de Honduras. Bombas dirigibles entre textos basura. Para empezar, tampoco te conozco, te falta un tornillo, con la verga te lo enrosco. No seas tonto, mejor quédate allí, ignorante, baboso, fucking wannabe. Desde la A a la Z, empezando por la H, terminando en tu jeta. Desde la A a la Z, mientras esté vivo, Honduras se respeta. Desde la A a la Z, empezando por la H, terminando en tu jeta. Desde la A a la Z, mientras esté vivo, Honduras se respeta. Hey Phantom, ¿querés saber qué otras palabras empiezan con la letra P? Educate, aprendiz. Yeah, dice, pete prostituta porque putas pedís pene. Ya sé por qué es eso lo que te entretiene. Pendejo panameño, por favor pedí permiso. O quieres que te agarre por el culo en el piso. Por Dios, cero pusilánime, ponte las pilas. Que llego a real daddy motherfucking killer. Pateándote por ron porque a papi provocaste. Mírate ahora con mi semen te enjuagaste. Prisionero por placer, por supuesto te perturbo. Con esa letrita que tenés yo me masturbo. Pienso practicar pa' ponerte perplejo. Mírate al espejo y sabrás que sos pendejo. Pacto por palabra, peregrino y perforo. Yo no tengo gravis, pero sí los huevos de oro. Peripatético, piojoso, previene el precipicio. Yo nací rapero y rapero de oficio. Preservo poesía pura para patear el trasero de este imbécil que me acaba de tirar. Parásito, porquería, persígnate, puto. Levántate de este y te lo juro que te escupo.